Y ahora ha llegado el momento tan esperado por todos ustedes esta noche. Va a comenzar el repertorio con un clásico del jazz, Making Whoopie. Making Whoopie, que algunos lo conocen como tirando manteca al techo. Another Sunday, another moon.

se llama Night and Day, Noche y Día. De Comfort. Thank you. Hey viejo, esto es una ida a Nueva Orleans. Tengo pizza, tengo blues y tengo cerveza. No sé qué más puedo pedir en esta noche. Esta noche pasará la posteridad en estos personajes. Tengo a mi derecha Montilla, a mi izquierda Rameta. Esto es un momento inolvidable, totalmente. Por supuesto que un momento, estamos con amigos y por lo tanto la felicidad está con nosotros. Acá vino Vladi, está Cristian, Fernando, Diego, vos, yo, el maestro. Y bueno, desde luego vamos a hacer todo lo posible para que esta noche sea inolvidable y que se vuelva a repetir, porque la amistad es una sola, loco. ¿O no? Vale la pena. Un abrazo. Gracias, hermano. Me siento emocionado. Bueno, yo también me siento. Nada con